A ver qué dice Adrián. Eso es una acople. Muy bien, yo les digo lo que viene. Lo que viene es charada. Estamos escuchando Babasónicos en directo a través de Supernova. Con solo un beso te puedo.